Desde Santa Rosa, La Pampa, transmite Radio Kermés FM 106.1, LRG 392, Canal 291, Estudios en Balcarce 420 de Toay y planta transmisora en la ciudad de Santa Rosa. Kermés, la radio comunitaria. La batalla electoral. Se enfrentan ideas, argumentos y posiciones. La batalla electoral. De lunes a viernes, a las 19 horas, candidatos y candidatas se suben al ring kermesero, aceptan el mano a mano y dan pelea con propuestas de campaña. Voces, análisis, profundidades, historias y alguna chicana. La batalla electoral. Segundos afuera, podríamos decir. Estamos en la última cuenta regresiva, ya cada vez más cortita. En esta tardecita de miércoles, la elección queda ahí nomás, a la vuelta de la esquina, y está todo el puterío que corresponde a un cierre de campaña. Dimes, diretes, actos que sí, actos que no, encuestas que se esconden, encuestas que se muestran, dirigentes que van y vienen, voces que aparecen o no tanto. Este es el capítulo número 18 de nuestra batalla electoral. Buenos días, buenas tardes, Cintia Alcaraz. Ay, te iba a hacer un... Bueno, el Riverito, el 8, 18. 18. Que pasó esta mañana por Radio Kermés. La sangre. La sangre. Muy buenos días, muy buenas tardes, Juan Pablo Gavás. Buenos días, buenas tardes, Mauro Monteiro. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cuál es tu número preferido? El número 7. Ajá, bueno. El 7 me ha seguido por todos lados. ¿El 7 te sigue a vos, no vos al 7? Claro, es al revés. Mira vos. De lo habitual. O sea que sos el preferido del 7. El 7, mira, 17 del 7 de 2007 nació Milton. 17 tu hijo. Mi hijo. 17 de octubre falleció mi papá. Dos fechas importantísimas. Y el 7, no sé, pasa por todos lados. Bueno. El 14 de noviembre. El doble. Es lo que estamos espiando ahí. ¿Qué cosas están pasando? Hoy va a haber fiesta en el barrio Ara San Juan y quedó todo suspendido. Lo adelantamos ayer. Se dice que por el anuncio de tormentas, vientos, mucha lluvia, que iba a despiporrar todo. Sí, no habría mucha otra, ninguna otra razón para suspender este semejante movimiento que se hizo durante estos días. Aparte, los vecinos estaban esperando la pachanga. Sí. Iba a tocar Ángela Leiva, pero además otras orquestas provinciales. Ni bien trascendió ese cierre de campaña, hubo alguna queja de que, visto el contexto, habían desatendido un poco un cierre en General Pico, pero no creo que tenga que ver con la suspensión. Posiblemente la tormenta, efectivamente, es un lío. Si se te larga a llover con viento, con tormenta en esas condiciones... Aparte acá, por lo menos en Santa Rosa, cuando llueve, llueve de en serio. Sí, sí, por eso te digo. Si nos estás escuchando en Suiza, acá las eléctricas son bravas. ¿Viste? Los y vientos, el viento ni te digo, el viento, claro. Te vuela las chapas, no es cualquier cosa. Y venimos en racha últimamente, además. Desde diciembre de 2019 viene feo. Que no paramos de tener tormentones. Nuestra ingeniera kermesera Florencia Schrur nos viene... aleccionando sobre el cambio climático, que dice Javier Milei que no existe, por ejemplo. También es un tema de campaña, pero bueno, hay que estar preparado. Se viene el estallido, dijo Javier Milei también por estos días. Respecto de ese acto, lo que sí ocurrió es que por decisión del gobernador Sergio Cilioto no se hizo en un lugar cerrado, porque cuando se anunciaba el acto se decía, si llega a llover o hay mal tiempo, lugar cerrado, bla, bla, bla. Estaban entre estudiantes y el Club Belgrano. Pero el gobierno provincial dijo que no era un buen signo en plena pandemia, más allá de que estemos aliviados con las cifras ahora, reunir una muchedumbre en un lugar cerrado. Sí, eso es re importante, digamos, cuidar el estatus sanitario. Tuvimos esta semana un día en el que el domingo no hubo ninguna positiva, ninguna muestra ningún caso que diera positivo. Claro. Y Y me parece que es por respeto también a los trabajadores y trabajadoras de la salud que no hay que mandarse ninguna de esas. Igualmente se hace la caminata en el barrio Ara San Juan, pueblos originarios, Nelson Mandela y Esperanza. Estamos hablando del cierre del frente de todos y de todes, ¿no? Ayer cerró el macrismo en Pico con una cantata de los Tinku. Sí. Y hoy cierran acá en De los Tinku, porque están con esa mano mostrándola por todos lados, ya me tienen cansado, parece. Bueno, necesitan 5 senadores. Pero ¿qué nos pasa? Cuando esto se mire, para quedarse con el quórum. Cuando esto se mire fuera de época, vamos a decir, ¿qué manga? Ay, no, bueno, esta es la crisis. No, pero claro, ¿qué es ese 5? La crisis del símbolo. ¿Qué quiere decir ese 5? Simplemente sacarle 5 senadores al cristinismo, al kirchnerismo, como quiera llamarlo. ¿Qué poco? La crisis semiológica. Bueno, el cierre del Juntos por el Cambio sí va a ser en lugar cerrado. En el recreo mercantil. Genoni, ¿qué pasó? Eso mismo, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué alquilamos este sitio? Bueno, Genoni le saca unos mangos al macrismo, hay que chapó, ¿eh? Bueno, la verdad que sí, pero no. Si es así. Bueno, nada, Junto por el Cambio va a cerrar en el recreo mercantil con un asado ahí. Yo no sé si hay le consulté a Pablo Daguerre, que es el encargado de prensa de Daniel Kronenberger, del candidato a senador. Y le puse simplemente, si van todos y todas, textual, estoy leyendo el WhatsApp que nos mandamos, van todos y todas los candidatos y candidatas, y me contestó, yo no sé si a la defensiva, humorísticamente, o ya agrandado por el triunfo. Agrandades están. Me puso, marchan las columnas multitudinarias. Tomá. Así me contestó. ¿Y qué comen, empanadas o pizza? Y desconozco. Las mujeres radicales para algo están, así que harán empanadas, ¿no? Así de, es el lugar que les quedó. Es lo que trataron de disputar y no lograron ganarle. Y no sé si las empanadas o solamente el repulgue. La misma contestación del jefe de campañas de, en este caso, el radicalismo, nos la dio a nosotros cuando le preguntamos por qué estaban posponiendo la conferencia de prensa de Martín Tetaz. ¿Pero ya la dio o no? Claro, pero la estaban posponiendo. Uno pregunta, ¿qué pasa? ¿Te estás suspendiendo? No, está viniendo de hacha. Igualmente, la columna multitudinaria viaja... Ah, ya cubrir. Lo tienen como... Para mí que viene por ahí la onda. Ya, por ahí una ironía. Hablando de columnas multitudinarias, sorpresiva fue la presencia de esta señora, yo no sé si decirle las viudas de Mauricio, un grupo de mujeres porteñas, creo que en general mayores. Sí. ¿Qué quiero decir? Adultas mayores. Adultas mayores. Sí. Que vinieron primero a General Pico a decirnos que éramos un feudo y que votáramos bien, que no nos dejáramos comprar el voto. Y esta tarde, hoy a las siestas, anduvieron por Santa Rosa también. Sí, exactamente. Soy la licenciada Aura Marina Rivas Flores, fundadora del equipo republicano nacional. Somos activistas por la República, la justicia independiente, por la división de poderes, por el respeto a la Constitución Nacional. Bueno, Río Flores, ¿están recorriendo el país ustedes? Estamos recorriendo primero las provincias feudales. Apa. Estamos. ¿Vos decís que La Pampa es una provincia feudal? No, en La Pampa estamos, bueno, en La Pampa estamos en realidad por la importancia que tiene los senadores que faltan para refundar la República. Ahí está, Lilita. Se renuevan dos senadores y queremos que los pampeanos sean responsables y conscientes a la hora de elegir, a la hora de votar. Bueno, ¿y cómo vienen acá ustedes? ¿Cómo vienen a La Pampa? ¿Por qué? Pero venimos a despertar conciencias, porque nuestro trabajo es despertar conciencias en todos los lugares que nosotros tenemos acceso para ingresar. Pero escuché ahora lo importante. A los ciudadanos, a través quizás de nuestras conductas, que activen, que se espabilen, que se muevan, que exijan a sus gobernaciones, que puedan también pedir el respeto. El barbijo de la señora dice, basta de feudos. ¿Recorren el país ustedes? El objetivo es recorrer el país. Por ahora hemos sido, como te digo, Formosa, Tucumán, Santiago del Estero. Empezamos acá, con los feudos. Todos peronistas. Hola, Barri. Nos habían pedido porque es una ciudad. La Cruz de Fortabat. Suceden cosas, pero nadie sale. Y ese es el Olavarría no está un intendente del PRO. Olavarría, sí, pero no pasa con nosotros si es del PRO o no es del PRO. Pasa porque queremos despertar conciencias ciudadanas de activar, de exigir a sus gobernantes, sea de quien fuese, qué cosa no está yendo bien, denunciar. de mandar. ¿Quién toca el bombo, Mauro? Vos que estás viendo las imágenes. Un pibe que aparte filma... Un esclavo vendría a ser. Que aparte filma todo. O sea, un esclavo... Precarizado. Como es multitasking. Claro. Que le dicen ahora. Y ella, y lo que hacen es recorrer, en este caso Pico, pintaron, hicieron unas pintadas en un baño público y después hicieron una intervención artística en los carteles de artística. Todos. Artística. Según ellas. Ajá. O sea, vandalizaron los carteles del Frente de Todos. Vienen a vandalizar el feudo. Claro, de, únicamente del Frente de Todos, porque ellas dicen que esos carteles le pertenecen. Claro. Bueno, qué interesante. Bueno, ahí está. No tenemos, no me acuerdo el nombre de alguien, de esta señora, que tiene doble apellido y, se y llama uno de ellos es Río. Río Flores. Río Flores, bueno, por supuesto, doble apellido. Ahora, ¿alguien le ha gritado algo en Pico? Qué seguro? Momento histórico, ¿no? Estamos viviendo, porque yo me siento en el siglo XIX, que llega la gente de la porteñidad, el porteño, realmente a querernos decir cómo espabilarnos, cómo despertarnos. Esta señora, no el porteño. Perdón, ¿no? La porteña. Y me pregunto esto, ¿a qué le llaman feudo, no? Porque pienso, no sé, San Isidro, Gustavo Posse, hace toda la vida fue gobernada por un Posse. San Isidro, por ejemplo, digo, eso no es un feudo. Sí, bueno, hay que ver cómo cada quien puede definir feudo. ¿Qué sé yo? Pero ahí la enumeración que hizo son todas provincias que gobierna el peronismo. Esa puede ser una definición de feudo. Claro. Feudo, dos puntos. Provincia argentina gobernada por el peronismo. Uh-huh. Santiago del Estero, Tucumán, La Pampa, etcétera. San Juan. Por eso capaz que viene el gobernador de Corrientes, que en estos términos no sería un feudo, Gustavo Valdés, le va a poner un poquito de federalismo a la campaña de Juntos por el Cambio también. Viene, está en este momento dando una conferencia de prensa como para completar la serie de visitas ilustres, en general porteñas, en este caso un gobernador de relativo éxito, digamos que es el gobernador que mejor mide en el país según las encuestas que se hacen en general, y el radicalismo lo tiene ahí apuntado como para pelear como presidenciable de acá al 2023. Va a pasar mucho por abajo. Esta estrategia le ha servido a Juntos por el Cambio, evidentemente, porque por algo la siguen reproduciendo. Realmente me preocupa qué pasa con la identidad pampeana. ¿Qué es lo que hay que revisar ahí para que se necesite tanto que lleguen las ideas desde otro lado? De todos modos, me parece que Juntos por el Cambio le ha servido, quizás sí, quizás se medirá el 14 o no del todo. Lo que está claro es cuál es el objetivo: nacionalizar la elección. ¿Cómo se nacionaliza? Y Juntos por el Cambio trae muchas figuras nacionales, entonces estamos hasta nosotros mismos en este momento enroscados en hablar de Rodríguez Larreta, de Tetaz, bueno, en este caso Gustavo Valdés, que es como un detalle aparte. Pero OJ, la última encuesta que hizo la consultora CBE, estos datos no van a aportar nada determinante respecto de la elección. Además, está prohibida en este momento ya la difusión de encuestas que tengan que ver con la elección. Pero CBE Consultora, que es la firma que anticipó más o menos bien el resultado de las PASO en La Pampa, fue la que dijo Juntos por el Cambio va a sacar más votos que el Frente de Todos, Daniel Kroneberger va a ganar la interna, cuando estos eran datos que estaban relativizados en general. Bueno, esa consultora hizo una encuesta en los primeros días de noviembre y resultó que la imagen de Horacio Rodríguez Larreta se cayó en La Pampa. ¿Cuánto valor tiene esto que estoy diciendo? La verdad que no lo sé. Simplemente comento el dato. Rodríguez Larreta tenía una imagen positiva en La Pampa que se cayó 2.8 en el mismo periodo en el que subió la imagen positiva de Alberto Fernández y de Sergio Cilioto, por ejemplo. ¿Qué tiene que ver eso con la elección? Sí. Capaz que sí, capaz que no. No van en las boletas por ahora. No, claro, no van en las boletas. Pero bueno, sí, han sido personas determinantes en esta elección, sin duda. El comienzo de la veda electoral está previsto para las 8 de la mañana del viernes. Hay mucha confusión, mito y leyenda respecto de qué significa la veda electoral. A grandes rasgos, para que quede claro, lo que está prohibido es la difusión de encuestas por parte de los medios de comunicación y, tanto para los medios de comunicación como para los dirigentes políticos, la actividad proselitista. No la difusión de información vinculada con la elección y tampoco la puesta en debate de ideas que no sean un llamado propagandístico al voto. Pero es muy fino eso. Es muy fino. Y además, queda viejo porque todo esto no involucra al lugar donde más ocurren ahora los debates y cruces, que son las redes sociales. Claro, eso te iba a decir. En las redes sociales puede pasar cualquier cosa. Sí, sí, de hecho, hasta el mismo día de las elecciones siguen saliendo las boletas en todas las propagandas de YouTube, de Facebook, de bueno, todo lo que se contrata por plataforma digital. Así que no tiene sentido la veda electoral realmente. Mientras esperamos la llegada de la militancia de la corriente clasista y combativa, una bonita página musical acá en la batalla electoral. Perfiles, historias y alguna chicana. La batalla electoral. Llegó la corriente clasista y combativa acá en el estudio. ¿Cómo les va? Vanessa, Cintia, ¿cómo están? Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes, muy bien. A ver, vamos a... Acérquense bien el micrófono y se lo pasan cuando arranca a hablar una, lo tiene, cuando habla la otra se lo pasa, no pasa nada. Vanessa Bogstrand y Cintia Muñoz son parte de la corriente clasista y combativa. Les preguntamos cómo están frente al proceso electoral que se viene, si es que les interesa. Supongo que sí, pero díganos. Y sí, nosotros estamos apoyando al Frente de Todos, básicamente como cayetanos, ¿no? Como movimientos sociales, además que tenemos, ¿no?, dos diputados dentro del Frente, así que sí, apostamos a esta elección, dar la vuelta. Necesitamos que siga este proyecto adelante porque sabemos que con la derecha en el poder es una vuelta atrás en todo sentido, ¿no? Así que sí, a full, militando. Cuando decís que tienen dos diputados, ¿a qué te referís exactamente? ¿A quiénes? Tenemos a Verónica Caliba en Salta y a nuestro referente nacional, que es Alberto Alderete. Vanessa, contanos cómo es el desarrollo territorial de la CCC en el país y puntualmente acá en La Pampa. El desarrollo territorial es igual en todo el país. Nosotros somos un movimiento social amplio. Tenemos tres patas dentro de la CCC: ocupados, desocupados y jubilados. Lógicamente que es mayoritariamente la parte de desocupados, que es donde más fuerza cobró, ¿no es cierto?, nuestro movimiento. Por allá, por el 2001, ¿no es cierto?, cuando fue el primer debacle grande luego de la vuelta a la democracia, ¿no? Nos manejamos asambleariamente. Nosotros además tenemos proyectos productivos, ¿no? Contraprestamos al gobierno por este potenciar con Nexo ahora en algunos lugares, otros solamente potenciar. Contraprestamos y tenemos cooperativas de trabajo también. Cuando te referías a potenciar con Nexo, es el potenciar trabajo, o sea, el valor del potenciar trabajo más un plus para compensar, ¿no? Un laburo como, por ejemplo, el de los proyectos de construcción, claro, o de textileras, etcétera, ¿no? Claro, está el Nexo, que es otro, sería el doble. Dos potenciar trabajo por persona. Por persona, como para poder llegar al mínimo vital y móvil, que solo cobran los compañeros cuando están además dentro de alguna cooperativa de trabajo, ¿no? De estas de construcción específicamente, o por ejemplo las promotoras, textileras. Pero casi todas estas primeras cooperativas van encaradas hacia la producción, porque es también nuestro proyecto, ¿no?, de ley Tierra, Techo y Trabajo, está como incluido. Claro, y hacia ahí apuntamos, ¿no? Todo lo que tenga que ver además con construcción, arreglos de viviendas sociales, todo lo que es agua, cloaca y demás. ¿Cuántas personas dirías que integran la corriente clasista combativa, si está esa cifra a nivel nacional y en la provincia? A nivel nacional somos una cantidad importante que no tengo el número exacto ahora que recuerde. Acá en la provincia somos 200 más o menos en Santa Rosa, y otro tanto en las distintas localidades donde estamos, que son Parera, Realicó, Rancul, Pico, espera, que me estoy olvidando. Norte. Anguil, y vamos agregando, ¿viste? Todos los meses vamos agregando localidades nuevas. ¿Y cómo definirías a la corriente clasista combativa, más allá de esas tres palabras que son fuertes, que la definen en su propio nombre? ¿Y cómo es este alineamiento político partidario que han definido? ¿En qué momento se dio? Supongo que no sin problemas, y que en alguna época hasta se renegó un poco más de los partidos. Contanos ese proceso y por qué llegan a este punto en el que resuelven hay que apoyar un proyecto nucleado en partidos políticos. Bueno, nosotros formamos parte del movimiento de los cayetanos, ¿no? Mm. somos... Extendete lo que quieras e incluso en hacer las aclaraciones que consideres oportunas. Hagamos de cuenta que estamos, si querés, dando una clase para alguien que no sabe de estos temas. Los cayetanos, por ahí nosotros lo naturalizamos, pero ¿qué es los cayetanos? Extendete lo que necesites. Dentro de los cayetanos, el nombre proviene de la marcha, ¿no? Pidiendo trabajo, justamente el día de San Cayetano, una gran marcha que se hace en Capital Federal, donde confluyen distintos movimientos sociales, entre ellos la CCC, Barrios de Pie, el Evita, bueno, y diferentes movimientos. Esto va fluctuando, van apareciendo nuevos y sumándose, otros se reagrupan, bueno, pero bueno, básicamente eso es lo que somos los cayetanos. ¿Por qué el reunirse? Bueno, porque sabemos que se consigue diferente, ¿no? Se charla diferente y además que todos vamos por lo mismo, ¿no? Que es el trabajo genuino para los compañeros. Entonces, qué mejor que sentarnos a discutir todos juntos. Nosotros hicimos un plenario, no sé si ustedes se acuerdan, en el 2018 en La Pampa, un plenario nacional de la CCC. Sí, Club Belgrano. En el Club Belgrano, con compañeros de todas las provincias, los delegados, porque nosotros una vez al año la Corriente Clasista y Combativa hace un plenario nacional donde van los delegados de todas las provincias. Ahí debatimos en diferentes talleres y de ahí salen, por ejemplo, fechas de lucha y diferentes... acciones que vamos a llevar adelante durante el próximo año. En ese plenario se decidió, ¿sí?, formar parte, junto con los cayetanos, de este frente de todos. Y bueno, y ahí es que además se propone a nuestro compañero Alderete como diputado nacional para representarnos dentro de este proyecto. Bien. Y antes de esta definición, la corriente... ¿Dónde estuvo alineada, si es que lo estuvo? ¿O cómo lo describirías desde el 2001 hasta estas épocas? Bueno, la corriente viene desde muchísimo antes, ¿no? Pero la corriente lo que tiene es que a pesar... O sea, nosotros tenemos una línea política, ¿no? Que es la línea del PCR. Y como partido político... el PTP, ¿sí? Partido Comunista Revolucionario y Partido del Trabajo y del Pueblo. Sí, que el PTP viene a ser la representación política en las elecciones del PCR. El brazo político. Pero la Corriente Clasista y Combativa lo que tiene es que es un movimiento amplio. O sea, dentro de nuestra CCC no hay solamente compañeros que son... PCR y no, o sea, no es una condición sine qua non que vos tengas que pertenecer al PCR o al PTP para formar parte, ¿sí? Entonces, dentro de nuestra corriente tenemos peronistas, radicales, del PRO, de todas las líneas políticas. Entonces, por eso es que nosotros tenemos un sistema horizontal y asambleario para poder llevar adelante las discusiones y los debates, ¿no? Porque no tenemos una bajada vertical, ¿no? De una línea, porque confluyen, como te digo, diferentes partidos políticos y gente que tampoco tiene ninguna inclinación política, ¿no? Estuvieron ustedes durante el macrismo trabajando y en el último tiempo y con la pandemia también trabajando, no dejaron el territorio, los comedores sobre todo. Bueno, contanos cómo fue ese proceso. Bueno, durante el macrismo, nosotros lo que vimos, bueno, que ¿vos querés que te cuente sobre el traspaso de un momento? Claro, los últimos 6 años. Bueno, el macrismo fue duro porque a nivel nacional, no solamente en La Pampa, no somos la isla. Así que acá también se vio que no había trabajo, se cortaba esa rueda que nosotros siempre hablamos, la rueda virtuosa, ¿no?, del trabajo, que el laburante emplea al trabajador informal para la changuita. Bueno, durante el macrismo todo eso se cortó, porque lógicamente que vos subís el dólar, sube absolutamente todo, y con eso lo que más se mueve acá en Santa Rosa y La Pampa, que es la construcción, ¿no es cierto? Entonces, todo eso se cortó. No, los albañiles no tenían laburo. No tenían laburo, la changuita de todos los días no estaba, la mujer, ¿no? La compañera que le cuida a los pibes, a la laburanta que va a trabajar, todo eso se cortó porque ya era otro poder adquisitivo, así que la laburanta dijo, bueno, le dijo los pibes a la vieja, a la hermana, a la cuñada, porque no llego para pagar a la chica, ¿no? Que viene a casa a cuidarme los pibes. Así que todo eso se cortó. Empezamos a ver que nuestra corriente empezó a crecer por todo esto, por, ¿no?, el desempleo. El desempleo y la gente que todos los días venía. Nosotros todos los miércoles hacemos reuniones para contar de qué se trata, ¿no es cierto? Cómo trabajamos. Entonces, si le interesa a la gente, se anota, ¿no? Y bueno, era todos los miércoles reuniones multitudinarias, o sea, 200 personas. Y bueno, durante la pandemia lo que sucedió es esto. Imagínate que encima, sin poder llegar físicamente, ¿no?, a cada compañero, a cada mujer. Bueno, vos lo sabés porque trabajamos juntos en la mesa de emergencia en violencia, ¿no? Todo se disparó. Se disparó y los comedores era un descontrol de gente, porque lógicamente, ¿no?, si no se corta la changa, se corta todo eso que veníamos hablando, queda un montón de gente afuera. Las mujeres sobre todo, viste que por eso este proyecto de ley que nosotras le presentamos a la Secretaría de la Mujer y al diputado Ariel Rauchenberger, porque fue lo que vimos, o sea, lo veníamos viendo porque nosotras hacemos acompañamiento a víctimas de violencia y además de la violencia física, bueno, la económica, que también la laburamos, vamos con las compañeras de Ciudad Judicial por alimentos, ¿no?, para hacer todo ese trámite de alimentos. Y ahí lo empezamos a ver así, a diario, el tema de que la mujer, porque el ex labura, se queda al margen del sistema totalmente. Y durante la pandemia fue terrible porque no podían acceder a tarjeta alimentar, ni nacional ni provincial, a ningún tipo de ayuda. ¿Por qué salta que el tipo está laburando en blanco? Entonces, fue en esos casos fue terrible. Porque la compañera desocupada, precarizada, que tiene la suerte, mirá lo que te tengo que decir, la suerte de que el tipo labure en negro o no labure, puede acceder. Y no solamente, sí, ¿no?, a la AUH, sino además a otros beneficios que, por ejemplo, el ANSES te da créditos, acceden a créditos, claro, por la AUH. Bueno, estas mujeres quedaban totalmente, claro, en si la el progenitor nada. Está registrado, decide la él si paga o se no acaba. Paga, ¿no? Porque no pagan. No pagan. Y tenés que tener la suerte de que el tipo labure en el Estado. Si el tipo labura en el Estado, entonces vos ahí más o menos zafás. Porque un embargo. Ellos, claro, hacen directamente, sí, claro, el embargo. Ahora, si trabaja en el privado, y bueno, anda a perseguirlo durante 8 años para que el tipo cumpla y le pueda sacar, para los caramelos, porque encima es eso. Claro, estás haciendo referencia al proyecto de ley que le presentaron a Ariel Rauchenberger. El otro día estuvo en este programa, se refirió a eso, como justamente una reparación para las mujeres madres, para las que crían, ¿no? Y que la ley tendría que haber sido así desde el vamos, ¿no? Que la regla sea que la UH la cobren las criadoras, y bueno, excepcionalmente, excepcionalísimamente, si hay un varón criando solo, bueno, que le toque, pero... Que lo demuestre. Claro, pero sí, la verdad es que, bueno, es al revés. La ley es una ley que, bueno, tiene algún tinte patriarcal, evidentemente. Además que esta es una... está dividida en dos, porque como son dos leyes diferentes que hay que modificar, la primera parte es la que beneficia directamente a la mujer, ¿no? Que es precarizada o que no tiene laburo formal. Pero hay una segunda parte que viene a ser para todas las mujeres que laburan en blanco, o sea, con trabajo formal, que les pasa exactamente lo mismo. Cobra... La asignación familiar. El ex. Sí. Entonces, que sea siempre y en todos los casos el cobro en cabeza de mujer, siempre y en todos los casos. Y si el hombre, en algún caso, se hace cargo de esos niños, convive con él, entonces sí, que haga él el trámite. No es justo que siendo nosotras, siempre, en todos los casos, las que quedamos a cargo, tengamos que ser nosotras las que tenemos que ir a demostrar que tenemos a los pibes a cargo, ¿no es cierto? O sea, totalmente injusto. Bueno, por proyectos como este es porque están integrando también el Frente de Todos y apoyando a los candidatos. Y respecto a eso, justo que te decía Cintia, Vanessa, ¿cómo hacen desde la CCC para... convencer dentro de esa horizontalidad de personas, de pensamientos, de posiciones, dijiste que lo integran radicales, hasta gente del PRO, ¿cómo se hace para que hoy en día toda la corriente clasista y combativa vaya atrás o a favor del Frente de Todos? Y es como todo, es... ¿cómo te puedo explicar? Uno no es que lo convences, sino que se convencen con el laburo diario. Viendo el laburo diario nuestro, es que la compañera, el compañero, empieza a ver otra realidad, se empieza a encontrar. El compañero se empieza a encontrar, ¿no es cierto? Deja de comprar eso que le venden en la radio, en la televisión, los medios hegemónicos, el verso este que le venden, ¿no es cierto? De que vos tenés que salir a defender a Vicentín, ¿viste? Porque, claro, somos Vicentín. No tenés ni para comer, pero vos tenés que salir a defender a Vicentín, el que te está marcando el precio, el que te está matando de hambre, vos lo tenés que salir a defender. Entonces, bueno, el compañero, gracias a ver, ¿no es cierto?, nuestro laburo, lo que cuesta, lo que tenemos que movernos, ¿no?, para conseguir las cosas y demás, es que empieza a ver esa otra realidad y muchas veces cambia totalmente, radicalmente, ¿no? Eso lo vemos nosotros con los compañeros. Bien. Estamos hablando con Vanessa Bonstrand y está Cintia Muñoz también, que vino más como apoyo logístico, me parece, pero vamos a aprovecharla también para tener otra voz. Vanessa está un poco más acostumbrada a los medios, no quiero decir que es una estrella mediática, pero ha tenido sus incursiones. Cintia, contanos cuál es tu rol, tu laburo en la CCC y en esta militancia. Sí. Buenas tardes, soy Muñoz Cintia, soy promotora en violencia de género de acá de la corriente clasista y combativa. Bien, ¿desde cuándo estás, formás parte de la organización? Hace 3 años. ¿Y en qué consiste el laburo de la promoción en violencia, contra la violencia de género? Y consiste en varias cosas. Nosotras, por ejemplo, actuamos desde distintos puntos, acompañamiento... acompañamos en todo sentido. Se encuentran sobre todo con situaciones de pobreza económica. Siempre, digamos, totalmente. La violencia económica, sobre siempre. Todo. Que es lo que andamos siempre pasilleando, renegando. ¿Tienen críticas hacia adentro del Frente de Todos que se ha cuestionado durante todo este tiempo que por ahí no se le dio el espacio a las organizaciones que las organizaciones estaban reclamando en las listas? En la idea, claro. A ver, nosotros formamos parte de este Frente de Todos porque sabemos y tenemos bien claro quién es el enemigo, que el enemigo es Macri, la derecha. Pero no nos olvidamos de dónde venimos y lo que queremos. O sea, nosotros no dejamos la calle nunca. Ustedes nos han visto durante estos años del Frente que también salimos a exigir. O sea, Nosotros no nos olvidamos de dónde venimos y lo que necesitamos. Eso es así, o sea, uh-huh. más allá de que ahora estamos focalizados en esto, porque lógicamente que no podemos permitir que vuelva a la derecha el gobierno, porque perdemos todo lo que hemos conseguido en estos años, pero no nos olvidamos, vuelvo a repetir, de dónde venimos, y si tenemos que salir a pedir algo y a exigir algo a este gobierno, lo vamos a seguir haciendo. O sea, no es que cerramos fila y nos olvidamos, no. Mantenemos nuestros ideales, pero bueno, en este caso sabemos que lo peor que nos puede pasar es que la derecha gane y, bueno, copen el... la Cámara de Diputados y de Senadores y no podamos nada. O sea, llega a salir esta ley que pretenden que salga, ¿no? Que presentaron, donde los trabajadores vuelven a 1810 sin cobrar indemnización. Es más, la tienen que pagar ellos. La indemnización por despido es un retroceso de años. Entonces... no se puede permitir, no lo podemos permitir como clase obrera, como trabajadores, por más que seamos precarizados, nosotros sabemos que somos clase trabajadora, entonces no se puede permitir. Bien, Vanessa Bonstrand y Cintia Muñoz de la Corriente Clasista Combativa están charlando acá en La Batalla Electoral, una bonita página musical y seguimos en esa. En el baile electoral, capítulo número 18 de La Batalla Electoral. Nos quedan 2 días antes del fin de semana que va a decidir parte del destino de lo que ocurra. ¿Cómo, Vanessa, qué perspectiva tenés, por lo menos en los territorios donde vos andás, en Santa Rosa? ¿Qué pronóstico, si te atreves, de lo que puede ocurrir el domingo? Pronóstico no, yo tengo un deseo. No es pronóstico, el deseo de que sea un triunfo así, contundente, rotundo. No, pronóstico no, pero sí el deseo y creo que La elección anterior yo creo que fue a lo mejor más como una tirada de oreja, no creo que haya sido algo que sea definitivo y que la gente haya tenido esa intención, ¿no? De adelantar y de decir vamos a hacer esto, va a ser lo que va a suceder en la elección definitiva. ¿Dónde lo percibís? Más allá de los deseos, digo, eso que contás es algo que o lees, percibís en algún lado. Y entre los compañeros, además hay mucha gente que no fue a votar, entonces también es eso. Había pasado recién lo de la foto, ¿no? Que se había viralizado del presidente. De Fabiola, sí. Sí, con el cumpleaños. Entonces yo creo que... Y los medios, ¿no? Que cumplen ese rol tan macabro, ¿no es cierto? Entonces creo que fue por ahí la mano. Fue un reto. Como mujer y como... como feminista, ¿no? A mí tampoco me gustó eso de echarle la culpa a ella, ¿no? Claro. De esa foto. Entonces creo que también fue por ahí, vino por ahí también el reto. Y muchas cagadas al borde de las PASO. La verdad que uno cuando repasa para atrás, dice qué cantidad de cagadas, qué innecesarias además. Pero bueno. Y aparte, potenciadas, como decís vos, porque... Por el dolor de la pandemia. Claro, nadie niega que es una cagada. Fueron una cagada atrás de la otra, como un pato criollo, claro. Tal cual. Pero quedó en el centro de la escena una situación que es una macana, pero de ningún modo decide la calidad de vida del pueblo. No, en todo caso, hay reproches más importantes que se pueden hacer antes que ese. Sí, pero bueno. Además, no nos olvidemos que, a ver, nuestros representantes vienen de nuestro pueblo, o sea, son extraterrestres. Son nuestro espejo, así que si nosotros vivíamos haciendo fiesta clandestina y juntándonos y qué sé yo, a ver, te vas a poner en el juez cuando... Bueno, de hecho los jueces hicieron. Por eso, todo. Entonces, claro, es medio... Pero lo que pasa es que, bueno, atrás de eso está la derecha con sus medios haciendo... ¿no? Con la picadora de carne, haciendo escarnio con todo lo que le des, así sea mínimo. Entonces lo usan y sirve, para ellos les sirve, todo eso sirve. La derecha también ha hecho, digamos, escarnio con los planes y los programas paliativos, ¿no? Los potencial de trabajo. Justamente y con los medios de comunicación han establecido que se trata de personas vagas, de personas que no agarran la pala, de que cobran de arriba, que si juntás una asignación universal por hijo, un potencial trabajo, un no sé qué otra cosa, llegás a los 100.000 pesos por mes. Y entonces, ¿para qué vas a laburar si te mantienen? Bueno, ¿qué le responden a eso? Y la gente que... A ver, yo no voy a culpar a un laburante de un medio de comunicación. Sí, va, pero digamos, está condicionado, le pagan un sueldo, tiene que decir lo que le dicen. El tema es toda esa otra gente, ¿no? Que supuestamente está más preparada que nosotros, los negros churiplaneros, y que repiten, ¿no? Como peor que una persona sin preparación, ignorante, como dicen ellos, peor que un choriplanero, todas esas barbaridades que no tienen asidero porque no es así. Si uno más o menos investiga y se fija, no son esos números, no dan esa cuenta nunca, jamás en la vida. Entonces, al final terminan dando risa, o sea, pero bueno, qué sé yo. ¿Y tienen ustedes una pista de a qué se refiere el gobierno nacional cuando habla de reconvertir los planes sociales en trabajo genuino? ¿Qué pretende? ¿Cómo se hace? ¿O qué interés hay detrás de eso? ¿A dónde se va con esa propuesta tirada así por ahora como en abstracto, digamos? Yo creo que eso viene también como... para complacer a toda esa gente que piensa eso de los choriplaneros, ¿no? Pero el tema de la reconversión y del trabajo genuino es un laburo arduo que no es de un día para el otro. generar empleo para todos los compañeros que están cobrando potencial trabajo significa crear industria, significa un proyecto grande, ¿no? No es mañana desaparecen porque, no sé, los vamos a meter a todos en el galpón de... No, a ver, acá en Santa Rosa, entre todas las organizaciones sociales, no sé cuántos compañeros seremos, 500, 600, 1000, ¿a dónde los metes a laburar? Si vos decís que vas a generar... aparte depende de que la economía funcione y de, pero de lógicamente... Por eso digo, está planteado en general como que es una cosa de voluntad política simplemente y tampoco aclarado cómo sería. Creo que Dina Sánchez, que es la secretaria adjunta de UTT, ¿no? Salió a quejarse fuertemente sobre el planteo de que los potenciar trabajo pasen a ser trabajo genuino, porque ya lo son, digo, las compañeras en los comedores están trabajando genuinamente, aunque no estén en una relación de dependencia. Y entonces Dina, el planteo que hace es, yo esto ya lo vi, las empresas sí nos van a tomar, a algunas, no a todos, obvio, y nos van a seguir precarizando, o es más, les vamos a pagar desde el Estado el laburo que tienen que pagar ellos porque tienen pingües ganancias siempre, digamos, no es que vienen a pérdida. Todas las empresas han ganado durante la pandemia, digo las grandes empresas. Y entonces es una discusión. Y además el tema es en qué situación queda el compañero, porque nosotras sabemos que esto, por ejemplo, es durante 6 meses... y a lo mejor renovable por 6 meses más, pero después... Claro, los programas... No sabes en qué situación queda esa persona. Uh-huh. Entonces, y que no sea un recambio permanente, claro, de tengo 6 meses, porque después entonces, tengo otro. Si no estamos haciendo lo mismo que hizo Menem, ¿no? En aquel momento, precarizando aún más. Uh-huh. Pero nosotros tenemos una ley de tierra, techo y trabajo, ¿no es cierto?, en donde podemos llevar adelante un plan, ¿no es cierto?, para salir de la pandemia, que se basa primordialmente en la construcción de viviendas sociales, refugios para víctimas de violencia de género, jardines maternales, reparación de viviendas sociales y demás, donde ingresarían a trabajar todas nuestros compañeros de las distintas, ¿no?, organizaciones sociales y las cooperativas de trabajo. Que es un plan muy súper viable. Por ejemplo, acá el IPAP dice, bueno, vamos a hacer, 500 casas, 100 para las cooperativas de construcción de las distintas organizaciones, y ahí tenés un montón de compañeros y familias, ¿sí?, que van a ser beneficiarias de ese trabajo. Entonces, no es tan difícil en realidad. Lo que pasa que, hay que armarlo y armarlo con bien, ¿no es cierto? De una manera inteligente, amplia. Y que está en la disputa de las constructoras. Obviamente, sí, si vos le vas a dar a las cooperativas, van a estar... Ilka va a poner el grito en el cielo, lógicamente, ¿no? Digo Ilka por decir una. Sí, o Juguete. Me había olvidado de Juguete. Nosotros en Capital tenemos a los compañeros de La Matanza laburando para AISA, haciendo cloacas y conexiones de agua potable. O sea que no es difícil. No es imposible. No es imposible. Lo que pasa es que, hay que sentarse y hacerlo. Es una decisión política, ¿no? Y hoy hay 1,500,000, según el Ministerio de Bienestar Social, 1,500,000 de programas sociales vigentes, ¿no? Yo siempre está la duda, porque esos números, que no incluye el potencial trabajo, creo. Ajá. ¿Cómo? Aparte, potencial trabajo. Me parece. Me dejaste... Bueno, pensando. Habría que lo revisamos. Me parece que no, que es con el potencial, sí, porque hoy en día... todo es potenciar. Claro, porque cambió el salario social. Antes era salario social complementario, ellas hacen, sí, mujeres contribuyen. Ahora todo es potenciar trabajo. Hay 1,500,000. Hay 1,500,000. ¿Cómo dijiste la expresión primero? Porque ahí yo me equivoqué. No, dijiste son programas... Programas sociales y paliativos. Está bien, está bien. Porque son de la emergencia, son programas de emergencia, digo, ¿no? Sí. Si nosotros no entendemos que estamos en una situación de emergencia económica, sanitaria y social, bueno, es un problema. Vanessa y Cintia, les agradecemos y les vamos a dar el cierre, como hacemos con todos nuestros invitados e invitadas, para que, Cintia, toma el micrófono un ratito, no seas mal. Aparte, te luciste cuando arrancaste. Nada, en serio, para que desde su lugar digan lo que quieran en el cierre, qué creen que está en juego esta semana puntualmente. Por supuesto que después las cosas siguen y la lucha no termina nunca, pero planteen lo que consideren que quedó por decir ahora. Bueno, creo que lo que está en pugna acá es qué modelo de país queremos. Si queremos un modelo de país agroexportador, donde lo que está en juego es el tema, ¿no?, de las grandes potencias y el extractivismo que hacen no solamente de nuestros suelos, de nuestros recursos naturales, sino también de nuestros cuerpos, cuerpas, ¿no? Tanto la prostitución como la trata de personas es extractivismo puro y lo podemos aplicar también, no solamente en el litio, en el petróleo y en las aguas, sino también en nuestros cuerpos. Y vienen por todo eso. Vienen por todo eso. Entonces, lo que está en pugna ahora es qué modelo de país queremos. Si queremos eso o queremos un país donde tengamos industria propia y vendamos nuestros productos al mundo. Creo que esa es la salida, ¿no es cierto? Si nosotros queremos salir de todo esto, la única manera... Y la única manera de generar trabajo genuino es con la industria, nuestra industria nacional. Así que bueno, creo que este domingo es eso lo que está en juego. Bien, Cintia, un breve mensaje final para redondear. ¿Eh? No se escucha. Te vas a escuchar bien, dale, sí. Ahí. Bueno, yo no tengo mucho para decir porque ya lo dijo todo mi compañera, así que bueno, esperamos este domingo que todos recapacitemos a lo que hicimos la votación anterior y bueno, que suerte para todos y bueno, obviamente que nosotros queremos que gane el Frente para Todos. Muchas gracias a todos ustedes. Muy bien, gracias a ustedes dos. Nosotros estamos cerrando. Me gustó el Frente para capítulo. Todos. ¿Eh? No el Frente sí. de Todos, el sí. Frente para. Claro. Sí. Que tiene más que ver con una lógica del hacer que del tener. Sí, porque además no es de todos, pero para todos podría ser. Para todos podría ser. Bueno, nos reencontraremos mañana. Dale. Ya estamos llegando a la grilla, fin. Sí. Por eso estamos un poco más desacatados. Posiblemente más tranquiles, vamos a conversar haciendo un resumen, un repasito de todas las voces que han pasado en este ciclo, breve pero intenso, que nos tuvo a maltraer día tras día. Pero dependerá el domingo si estamos cansados pero contentos o cansados y no. Monteiro, nos reencontramos mañana. ¿Cómo no? Nos reencontramos. Y bueno, chau, chau. Y obviamente, bueno, nada, nos vemos mañana. ¿Qué? Y el domingo la elección. Sí, tenemos claro. La cobertura sí, no hemos ni, maratónica. Ni dicho, ya lo naturalizamos sí. Tanto. El domingo desde las 9 de la mañana, en conjunto con Radio Nacional y con más de 30 emisoras de toda la provincia, vamos a hacer la cobertura que ya es un clásico, hasta que sepamos los resultados de esa legislativa. 10, 11 que de la noche. Cuando arrancó parecía que no le importaba a nadie, ¿te acordás? Mira, ni me hablé, es que la vez anterior estábamos dicharachero, entonces de la mañana. Y fueron cambiando los ánimos conforme corrían las horas. Hasta mañana. Es muy normal, acostumbrado estás tanto al amor que no lo ves. Yo nunca he estado así, si de casualidad me ves llorando un poco es porque yo te quiero a ti. Y tú te vas jugando a enamorar todas las ilusiones vagabundas que se dejan alcanzar, lo verás.